Radio Mórbido. Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Mórbido, este programa dedicado a la cultura del terror, el horror, la sangre, la ciencia ficción y esta noche en particular los huesos. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el Guarache, y saludo a la tripulación de esta noche. ¿De la Enterprise? De la Enterprise, haciendo homenaje a uno de los mejores momentos del Oscar, o tal vez el único buen momento. Tal vez, pero bueno, muy buenas noches, mi querido maestro Royce. Buenas noches, ¿estás? Ricardo, Pablo, Luis, Bren, todos estamos aquí ahora sí completos. Bien, gracias. Roy-san, buenas noches. Mi querido Pablo, ya eres como invitado del programa, ¿no? ¿O qué? Yo ya los extrañaba, sé que ustedes no tanto. Ya lo liberamos. Pero ya estoy acá de regreso después de una exitosa gira, ya platicaremos al respecto, pero con todas las energías y con los huesos listos para este programa. Muy bien, bienvenido Pablo, te queremos. Miss Bren Moller, ¿cómo estás? Buena noche. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Maestro Mogán, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Luis. Oye, y bueno, agradecer a todo el equipo que hace posible Radio Mórbido. Un abrazo fuerte hasta Villahermosa, Tabasco, para Lau, la que escribe... La editora del terror. Y un saludo también para Miss Cari, que va ahí en el auto, que también siempre está detrás de bambalinas de este monstruo. Y a todo el equipo de producción de 90.9 que hace posible este programa. Acá en cabina me acompañan Rocco y Adrián, y le mandamos un abrazo a nuestro asistente de producción y buen amigo Ricardo Marín, que anda de nerd y no puede estar en cabina, pero le mandamos un abrazo. Y hay que decir varias cosas institucionales. www.morbidofest.com. Estamos muy contentos con nuestra nueva piel. Entrele al sitio, échele una oreja, un ojo. Lea por ahí los malos pensamientos que tiene Luis Morín sobre Megan Fox y otras cosas. Y además pueden encontrar toda la información, la más relevante sobre el mundo del terror, el horror y más. Estamos empezando este proyecto, llevamos apenas una semana con el nuevo sitio, pero esperamos sus comentarios alrededor de él. Toda la gente que está involucrada en Radio Mórbido y más está escribiendo por ahí, así es que solo estamos esperando la nueva columna del señor Roy-san. Sí, disculpen. Espero que algún día llegue. Gomenasai. Sí, pero sí. Bueno. Ahí está. Oigan, 529-2599 es el teléfono en cabina. Ya saben que nos pueden escribir en @morbidofest. Y si quieren mandarnos algún hashtag, lo pueden hacer en el hashtag Radio Mórbido. Si quieren hablar con el señor Royce, en @Royce con Z, con su servilleta, con Guarache, en @Guarache, WARATXE, @Pablo-Guisa, Guises con S, Bren Moller con doble L, es el de la Miss Bren Moller, y @Luis R. Morín, son los IDs, los twitters de toda la gente involucrada en este proyecto. Y como les decíamos, el día de hoy tenemos un programa dedicado a los huesos, a eso que difícilmente nos vemos, pero que nos tiene de pie. Pero para irlo poniendo un orden a este asunto, primero lo primero. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Oigan, pues la primera noticia de la semana es que tanto Sudor Frío, de nuestro buen amigo Adrián García Bogliano, y Juan de los Muertos, de Ale Brugués, también buen amigo, están nominadas a los Fangoria Chainsaw Awards en la categoría de Mejor Film en Lengua Extranjera. Les mandamos un abrazo y ojalá que se quede entre ellos dos este premio. ¿Hay empate también aquí? ¿Cómo? No sé si hay empate, pero está curioso que nominen Sudor Frío, ¿no? Que es tan lejana en el tiempo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué. Pues digo, de pronto las ventanas por las que se van exhibiendo las películas corren en tiempos distintos. Por ejemplo, digo, no es de extrañarse que de pronto se estrena una película en Estados Unidos y se estrena mucho después en México. Claro. Pues ahora fue al revés. Se estrenó hace varios años en Mórbido y ahora la están nominando para premios. También, bueno, Adrián ahorita es un director que su nombre está hot en Hollywood, ¿no? En Estados Unidos está ya empezando a filmar. En 2 semanas empieza con su nueva película. Entonces también, como sabemos, se mueve la industria. También hay intereses ahí de ir manejando el nombre de este director. Oye, para ya... Y no me extraña. Acabar el comercial, Mórbido tiene una colección especial en donde hay una película de Adrián, ¿no? Sí, Masacre esta noche, la película desconocida del famoso director argentino. Está solo a la renta y a la venta en uno de las únicas marcas de videoclubs que queda en México, que es azul con amarillo, que se llama Blockbuster. Claro. Como estas... Ah, claro, las películas estas, ¿no? De Blockbuster. Ahí pueden encontrar la película Masacre esta noche. Muy bien. Bueno, una noticia muy importante el día de hoy es que quien se rumora ser la hermana de Chucky, la tarántula mayor bruja del SNT, pues se encuentra detenida. No poseemos mucha información, pero cualquier cosa que nos llegue, pues... Pablo, ¿algo relevante que tenga sobre el tema? Sí, claro, albricias. O sea, albricias, serpentinas, confeti, mariachi. O sea, total y completamente. Oiga, ¿no? Pero cuidado con las invocaciones como Chucky, sí, ¿eh? Sí, yo sí. En realidad lo que tendría cuidado es de que la pusieran en una celda transparente, flotando, así como a Magneto. A Magneto o a Hannibal. ¿No? Hannibal Lecter, sí. A la maléfica profesora del mal. Hijo. Por favor, enciérrenla y disequenla y mándenla a un museo. Muy bien, ahí está. ¿A plastinar? Bueno, se debe el póster, en otros temas, perdón, se reveló el póster de Open Window de Nacho Vigalondo. La historia es descrita como un thriller que se desarrolla en una pantalla de una laptop y es protagonizada por Elijah Wood y Sasha Grey. Sí, mira, Nacho Vigalondo, un director consentido de Mórbido. De hecho, yo estuve con él en Madrid, tuve la oportunidad de juntarme con él a platicar y a ver las primeras secuencias. Uf. De Open Windows, el montador, como le llaman allá, aquí se prestaría a sí. Varias interpretaciones. ¿Cómo de que no? Pero el montador, que es lo que nosotros conocemos como editor, que está sacando toda la edición de Open Windows, es el mismo editor de Lo Imposible y el mismo editor de El Laberinto del Fauno. De nada hecho, más. se subió a recibir, porque es en una casa postproductora, él fue de los que se subió a recibir el premio Goya que sacó Lo Imposible. Yo estuve con él, estuve con Nacho viendo estas secuencias. Está elaborada, está complicada la película, ¿no? Va a llevar un trabajo de postproducción bastante, bastante complejo. Y si le resulta como lo que yo vi, va a estar maravillosa. La historia va de que es un hacker bueno y un hacker malo. Uh-huh. Y el hacker malo está haciendo que el hacker bueno tenga acceso a todas las cámaras de seguridad de los lugares donde está esta actriz, incluyendo la cámara de su celular. Y a través de estas multipantallas se cuenta la historia. Entonces tú estás viendo la pantalla de una computadora en la que se está contando una historia a través de pantallas de cámaras de seguridad, de celulares, etcétera. Entonces es multiformatos, multipantallas y va a necesitar multiatención de todos. Muy bien, muchísimas gracias, querido Pablo, por esta multi explicación. Yeah. Oigan, pues estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Pues bueno, arranca este Radio Mórbido, mi querido Pablo. Empecemos por los huesos. Me parece muy bien. No, el tema de hoy, el tema del programa de hoy es sobre huesos, todas sus acepciones, todas sus manifestaciones y todas sus representaciones en la cultura, en la historia, en la biología, en la televisión, en el cine. Los huesos, a final de cuentas, ¿qué son? Físicamente son como el soporte, como el sostén del cuerpo. Uh-huh. Son lo que nos mantienen de pie. Son lo que nos mantienen de pie algunos y encorvados y jorobados a otros. Es correcto. Y podemos ver ahí con algunos terapeutas como a otros los mantiene arrastrándose en el piso. Oye, como, ya estamos viendo uno en la como televisión salamandras. Ahorita, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo humano... Oye, hay que decir que de toda la tripulación de este Radio Mórbido, obviamente Adrián Blanco nos va a ganar a todos porque él es el que más huesos se ha roto. Además, en una sola caída. Pero todos nos hemos roto huesos de aquí. Pero él ya tiene huesos postizos. Además, implantes. Como Kikas, ¿no? Adamantium. O como Wolverine. Como Wolverine. Sí. Yo no me he roto ningún hueso. No, no te creo. He roto huesos, pero no me he roto ningún hueso. Cálmate, Bone Breaker. No, a mi hermana le rompí la clavícula cuando éramos niños. Así de Brothers, ¿no? Pues la aventé. La aventé y se le rompió la clavícula y después le dije... Si le dices a alguien que te duele, te rompo la otra. Te va peor y le soldó chueca. Y nadie se enteró que se le había roto la clavícula. Oye, mi querido Pablo. Hasta ahorita. Bueno, tenemos 266 huesos en el cuerpo, ¿no? Solamente en el pie tenemos 26. Nuestro hueso más largo y el que se usaba como arma en la antigüedad. De 2001, ¿no? Era justamente... 206, ¿no? 206. Sí, 206. Exacto. 26 en el pie. Sí, sí lo dijo bien. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Dijo bien? Sí. Yo oí 266, no sé por qué. Ah, no. Pero bueno. ¿Escuchaste 666? Y el hueso más largo es el fémur, que se ha utilizado como arma y se ha utilizado como herramienta a lo largo de toda la historia, pero justamente hablando de huesos y hablando de historia, vámonos a esto. Radio Mórbido. Los huesos constan de células que están fijas a un material intercelular formado de fosfato, colágeno y calcio. Todos en conjunto forman el sistema óseo. La preservación de los huesos o fosilización es un proceso lento. Después de la descomposición, solo permanecen dientes y huesos. Si estos restos se encuentran en una locación donde el suelo se está hundiendo lentamente, capa sobre capa de sedimento entierra los huesos. Conforme la presión de las capas incrementa, las capas de sedimento se fusionan. El hallazgo de huesos en excavaciones nos ha permitido descubrir todo tipo de especies que hoy ya no existen. A principios de 1900, se descubrieron los restos del Tyrannonéustes litrodécticos, o tirano nadador mordedor de sangre. La especie fue un superdepredador marino, pariente distante de los cocodrilos modernos, similar a los delfines y eslabón entre los cocodrilos y las ballenas asesinas. Los hallazgos de fósiles también nos ayudan a entender cómo vivían nuestros antepasados. Descubrimientos en la zona del Congo han encontrado arpones que se utilizaban para cazar peces gatos gigantes. Los arpones eran hechos de huesos o dientes con puntas para agarrar al resbaladizo pez. Casi todas las sociedades que han sido cazadoras y recolectoras han utilizado los huesos como herramientas. Los huesos largos pueden ser tallados para ser utilizados como flechas, punta de lanzas, agujas, clavos o anzuelos. Marcas en huesos encontrados en la Cueva Go, en Somerset, Inglaterra, demuestran que hace 14.700 años el canibalismo era una práctica común. Las muestras de al menos 4 individuos, incluyendo un infante de aproximadamente 3 años, mostraron marcas de dientes humanos así como de herramientas. El músculo era removido con herramientas y después utilizaban sus dientes para arrancar la carne restante. Sin embargo, no se encontraron marcas en ninguno de los huesos del cráneo. La piel, carne, ojos, orejas, labios y lengua eran cuidadosamente removidos utilizando herramientas para separar el rostro del hueso, de manera que este pudiera ser utilizado como recipiente. Tal vez en miles de años tu esqueleto será estudiado para descubrir a qué especie pertenecías. Se encuentren marcas que demuestren que fuiste la cena de alguien o te utilicen como arma para protegerse de depredadores gigantes que, esperamos, todavía existan. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Ay, pues ya estamos de vuelta en Radio Mórbido. Son las 11 de la noche con 16 minutos. Oigan, y déjenme mencionar a la banda que nos hace comentarios, todo tipo de mentadas a través del hashtag Radio Mórbido. Un abrazo a Indigo, Indigo Polo, al buen Amra Style. Compadre, te mandamos un abrazo. El doctor Beltrán, que hace unas aseveraciones que me preocupan en Twitter. A mí no. No te sorprenden, ¿no? A mí me preocupan. A mí no me sorprenden, de hecho... Me parecen normales, ya les contaré. Dice lo siguiente, y estoy citando. ¿Me creerán que yo tenía un fémur en vez de bat en el carro? Claro, más resistente, ¿no? Pero en un altercado con la ley, me lo confiscaron. ¿Qué es eso? ¿Me pueden explicar? Bueno, ¿cómo fue el altercado, no? Blog de Calavera, nos manda mis saludos, que dice que es muy buena idea esa de poder matar a alguien con un fémur. Bueno, pues el señor Royce tenía ahí unas terribles historias, sí, de su niñez. Yo en la secundaria, mi maestro de biología, el profesor Valero, que no sé si todavía esté vivo o esté en huesos, usaba un fémur para golpearnos. Sí, era una manera tradicional para obligar a la educación a que entrara. A punta de huesazos. No, muy malo. Pero, ¿será entonces por eso que el Bester quería dejar en los huesos a los profesores? Yo creo que sí. ¿No? El hueso es era probable, como 2001. O sea, repartía huesos y quería dejarlos en los en huesos. En los huesos. Todo hay mucha analogía. Y golpear con los huesos, sí. Qué momento histórico, ¿no? En el que estamos viviendo. Totalmente. Oye, un abrazo a Kuma Zombie. ¿Lo dices porque se va el Papa ya, por fin? Sí, señor, entre otras cosas. O sea, porque ese es otro momento histórico, ¿no? Por fin, pero... O porque ya no aguantó, no se sabe. No, pero al final se pudo haber envenenado, ¿no? Sí, claro. O sea, lo pudieron haber envenenado y hubiera estado como más elegante la retirada. Como en el nombre de la rosa. Sin tantas especulaciones. Exacto. ¿No? La neta. Bueno, a mí no me cae tan mal este, ¿eh? Perdón, discúlpame. Pues no, desde que renunció me cae mejor. Le Benedict. O sea, ahora hubiera, realmente hubiera más bien cerrado el changarro, ¿no? Hubiera dicho, me voy yo y todos mis compañeros. Y quemamos todo aquí de una vez. Y esto ya va a ser un mall. Exacto. Si igual tienen más revenue. Podría ser ya el Louvre romano. Retorno de inversión. Sí, mejor Roy. Pero bueno, oye, bueno, por último, para acabar con los saludos, un saludo a Viter Nadia, a Connie Chan, a Rafael, a Rafi Ponce y a toda la gente que nos manda comentarios. Erika Vintage. Toda la gente que nos hace comentarios a través de Twitter y también en Facebook. Bueno, ¿no, Facebook, Pablo? Que había dadole seguimiento, pero no había podido platicar con ustedes. Saludos. Sí, Cuthberto debe estar. Saludos a Cuthberto. No he enojado lo que sí. No, no está enojado. Ah. Está aquí, dice, ¿qué hubo ese? ¿Haciendo radio o qué? Entonces, un saludo a Cuthberto, David Vicario, Ríos, también al doctor Beltrán, que nos pone ahí sus cosas. Mislao, te quiero. Gildardo Hernández González, puro hueso en Mórbido. También nos mandan saludos desde León, Guanajuato. Y Jorge Ramírez desde Costa Rica, igual que Walter Bonillas, que siempre está Walter ahí con nosotros, saludándonos el Mórbido Zombie Club, Toffy, Husni Sutton, Héctor Palacios Gore, Gustav de Ávila y muchos más. Y digo, un especial saludo ahora a Ratzinger, que ya nos va a poder escuchar con tanto tiempo libre, y pues el Bester, que también ya va a tener oportunidades de su celda de escuchar Radio Mórbido. También un saludo para ellos. Oye, a mí me gustaría empezar a hablar ya de huesos, pero desde el punto de vista histórico. Y ahí no se puede entender la historia o la forma en la que se va construyendo la historia de la humanidad sin el tema de los huesos. Va mucho más allá. No es que no se pueda entender la historia. No se puede hacer. No hay historia sin huesos. La historia sin los huesos. O sea, la historia viene a partir de los huesos. O sea, nosotros, para saber la evolución del ser humano, es a partir de descubrimientos de restos óseos que existen. Para saber y sustentar la hipótesis de la evolución y de que el hombre viene de África y de cómo hemos pasado de unos micos encorvados a ser unos bípedos robustos, inteligentes, es a través de los cráneos y de los huesos de los fémurs y de las columnas vertebrales. Los huesos son donde se marca la historia de este planeta, ¿no? Los dinosaurios también los conocemos solo por sus huesos. Es correcto. Ahora las series que vemos en Nat Geo y distintas televisoras donde nos ponen a los dinosaurios corriendo y cabalgando en el mar, en el agua, en el aire. Y estas reconstrucciones se hacen a partir de los huesos. Oye, por cierto, ya que estabas hablando de dinosaurios, se va a reestrenar Jurassic Park en 3D. Sí, en 3D. La primera película que le entró a ese tema. Ya sé, ya, Pablo, ya está haciendo. Te quejas de mí. No, perdón, pero... No, digo, de Jurassic Park a Megan Fox hay una diferencia. Exacto, no te salvas. Megan Fox. Morin. O sea... Pero Jurassic Park fue importante. Muy. No, Jurassic Park fue importante. Bueno, importante en su momento. Pero bueno, perdón, no quería... Las herramientas también, ¿no? Entonces digo, los huesos nos sirven para hacer historia y para saber cómo ha sido la evolución de los animales y del hombre. Efectivamente, los huesos también se han utilizado a lo largo de la historia, pues, como dice Morín, también como herramientas, ¿no? Han servido como... Los huesos de varios animales les servían, por ejemplo, a los esquimales. Ellos usaban costillas de mamuts para poder descarnar y despellejar a otros animales, ¿no? Se hacían varios utensilios. Como herramientas, ¿no? También para escribir, ¿no? El cráneo se utilizaba como taza, ¿no? Como una copa ritual para beberte la sangre y cosas de tus enemigos. Oye, ya que mencionas el cráneo, a mí sí me gustaría hacer una pausa ahí para hablar de la importancia que puede tener el cráneo en general, en no solo en la historia, sino en la estética, en la narrativa de la humanidad. Bueno, ¿no? Es que el cráneo es el hueso más representativo del hombre. O sea, tú cuando ves una costilla, no dices, hay un muerto. ¡Ay, qué miedo! ¿No? O sea, la no osamenta. No ves una tibia y dices, ¡ay, canijo! Aquí hay algo. Una ves falange. Un cráneo y sí. ¿No? En cambio, ves un cráneo. Bueno, falanges. Y te representa muchas cosas. Sí, claro. Sí, supuesto. Aparte, mencionábamos que es un ícono, ¿no? Es una figura que se utiliza muchísimo, no solamente en términos de antropología, sino, por ejemplo, los piratas es un elemento que utilizan. Sí, de la muerte. Claro, es de peligro. La misma cultura de del rock, ¿no? Sí, claro. No, en general, incluso un tema plástico. Acompaña luz y fuerza al centro, ¿verdad? Para que los que se trepan a robarse los cables se enteren de que se pueden morir. Exacto. Bueno, hay un partido político. Claro, es el ícono de la muerte. El veneno para ratas. Hay un partido. No hay un partido. Hay un equipo que se llama San Pauli. No. Y que es el equipo de Rudwig. Alemán que usan un cráneo. Bueno, además de ellos. La SS también era era otro equipo que no era de rugby, pero también era alemán y que también usaban un cráneo. No me refería a ese, mi querido Pablo. Me refería a un partido político en Suecia, justamente, que se llama The Pirate Party. Uh-huh. Que es justo que nace todo con todo este movimiento del Pirate Bay. Y este momento histórico en donde los gringos trataron de tirar los servidores de Pirate Bay y la ley sueca le dijo, chavitos, aquí no funciona su Suecia FBI, no es un su CIA. De Estados Unidos. Ajá. Sí, tranquilo, somos güeros, pero no somos iguales. Y de ahí salió el partido justamente, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hay muchas referencias. Hay en otras ciudades también en Europa, ¿no? Uh-huh. Sí, se utiliza además, digo, es un símbolo de peligro, es un símbolo de muerte, es un símbolo de respeto. A final de cuentas, los católicos lo han utilizado desde siempre, ¿no? La Inquisición lo utilizó también muchísimo para imponer respeto. Si ustedes caminan por las calles del Zócalo de la Ciudad de México y ven en las esquinas de la catedral, hay justamente unos crucifijos que en sus bases tienen unos cráneos de piedra. Entonces, el cráneo siempre ha simbolizado y representado muchas cosas. La mayor de ellas es la muerte. La muerte. ¿No? Yo lo veo y se me antoja. The Green Reaper. Sí, a mí también. Oigan, y ya que estamos hablando de muertes, me gustaría también platicar sobre... ¿El Bester Gordillo? No. No muerte política, mi querido Pablo. Me refería a otro tipo de muertes. O de aquellos personajes que están en sus huesos. Mira, yo antes de entrar a los personajes que están en los huesos, terminaría por personajes que están en sus huesos que no son de la cultura pop, sino que son lo que nosotros llamamos osarios, ¿no? Sí, que es el lugar donde se guardan todos estos huesos. Hace poco hubo un escándalo en México porque todos los huesos de nuestros lábaros patrios resultó que había huesos de venado, de castor, de... De la barbacoa de hace como un mes. Unos de perro. Huesos de limón. ¿No? Había toda una serie de cosas y se supone que era un osario, ¿no? Recopilaba todos los huesos. Se supone que eran acá Benito Juárez y Doña Josefa y eran unos tacos de barbacoa. Pero está también lo que son las reliquias, ¿no? El guardar estos huesos de los santos. Y que durante mucho tiempo la gente quería un pedazo de esta reliquia porque sentía que le daba poder y que le daba toda una serie de cosas. Digo, en la India se mantiene ahorita todavía un diente de Buda y sacan a pasear el diente de Buda una vez al año. Como a Lenin, ¿no? 300 elefantes y pasan, ¿no? Creo que valdría la pena en algún momento hacer un programa sobre reliquias porque tienen toda una connotación muy interesante. En estos lugares que antes fueron teatros y ahora son de par de sufrir, te venden este polvo de hueso de Jesús y No tengo de la astilla de no sé qué. Nunca he entrado, charro. No, ¿cómo creo que le estás preguntando a la persona equivocada sobre el polvo del hueso de Jesús. Nunca he entrado. Es increíble, te lo pierdes. Está al lado de esos, te lo pierdes. De los tacos de borrego, ¿no? Es una experiencia. Están justo enfrente del borrego viudo. Sí, sí, sí. Para quienes viven en la Ciudad de México. Junto a un motel, ¿no? Para que peque usted y luego pare de sufrir. Claro. Y vaya con los tacos. Digo, los huesos se han consumido, ¿no? En la antigua medicina china. Huesos humanos molidos eran parte de los ingredientes de algunas de sus recetas. De hecho, alguno de los emperadores chinos murió justamente porque dentro de las recetas que les daban para curarlos eran piedras preciosas molidas, ¿no? Entonces molían rubíes y brillantes y diamantes y esmeraldas y se los daban diluidos en un vaso para que se los tomaran y luego los cortaban todos por dentro y quién sabe por qué orinaban sangre hasta que se morían. ¿No? Ya lo menos. Y dicen que no había sofisticación en aquellos tiempos. En la cultura mexicana, el zompantli, ¿no? El ábaco, ¿no? Una representación absolutamente llena de cráneos. Y de ahí, de ese zompantli, nos podemos pasar a estos personajes que tienen que ver con los cráneos. Que yo empezaría por Mictlantecuhtli, el dios de la muerte, que es un cuerpo descarnado con una cara de un cráneo. Tenemos la más conocida, la más famosa y la más popular, la Doña Catrina. Uf, un clásico de nuestra cultura, ¿no? ¿Alguno más? Fundamental. Bueno, sí, otro tal vez más contemporáneo, que al menos estéticamente, bueno, no solo estéticamente, pero que tiene que ver con la muerte, por supuesto, que es la Santa Muerte. Sí. ¿No? Un personaje. Y este rito que se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Algunos ya un culto, secta, o incluso como tal ya una iglesia importante, al menos en nuestro país, ¿no? Entonces. Sí. Mira, si estuviéramos obligados a tener una religión forzosamente, como en una película que no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, El Vigilante Fantasma. Ah, claro. Que era una sociedad en no la podías cual no, no tener... podías ser ateo. Exacto. Si estuviéramos obligados por la fuerza a tener una religión, yo, sin lugar a dudas, sería adorador de la Santa Muerte. Me parece muy bien. Oye, La muerte también en sí misma, la muerte, es esta imagen descarnada que va con su guadaña. Una es la Santa Muerte, pero otra, Green es, Reaper, sí, ¿no? Exacto. Otra Green es la muerte. Reaper. Sí, que en realidad la Santa Muerte es curioso además que tenga esta acepción femenina, pero en realidad se supone que representa a Jesús también, que murió por todos nosotros. No, pero a los tres días se rehidrató. Exacto. Bueno, pues y flotó en el agua, Walking ¿no? Death, ¿no? En esta en esta no versión. Flotaba en el agua. Sí, flotaba en el agua. Sí, pero eso fue antes, Pablo. Pero no era de estas cosas que echas en el agua y se hacen grandes. No. ¿No? No, Jesús caminó en el agua. Es como barefoot. Una es gomita de pitufo. Que trajiste, ¿no? No, bueno, pero me refiero a la Santa Muerte. Lo que sucedió con la Santa Muerte, entiendo, es que es más bien una reinterpretación de Jesús en realidad, ¿no? Pero bueno, ahí está el comentario sobre Santa Muerte. Bueno, el Caronte. Caronte ha sido representado en algunas ocasiones como un esqueleto, que es este que lleva la barca y le tienes que dar una lana para que te cruce. O sea, como una micro, pero del pasado. Sí, es al correcto. Otro lado. Que está representado en muchísimas historias clásicas y contemporáneas, desde Harry Potter hasta... Sí, Furia de Titanes. Exactamente, ¿no? La Parca. La Parca. En el caso mexicano, exacto. Ahí trae su uniforme. Sí, La Parca y L.A. Park, que es toda la... Y La Parquita. La Parquita. Que estuvo en Mórbido el año pasado. nada más. Surtiéndose a varios transexuales y les By puso... the way... En su Mauser, La Parquita. Y hay que decir que, comentábamos con el buen Adrián Blanco antes de empezar el programa, justo sobre este debate sobre L.A. Park y La Parca y quién es la original en el tema de la lucha libre. El original es Skeletor. Estoy de acuerdo. Y si hay alguien que le tiene miedo a Skeletor, se llama He-Man. Sin duda, y si se acuerdan, de Skeletor, pues es maravilloso. Me carre bien, sobre todo su risa. Bueno, pues vemos que huesos hay por todos lados, que hay toda una serie de cosas de huesos. De hecho, hay unas enfermedades ¿no? Como más grotescas que yo he visto, tienen que ver con los huesos. Hay una que se llama síndrome de Proteus, hay otra que se llama acondroplasia, ¿no? Una de esas es justo la que tuvo el hombre elefante. Unas enfermedades terribles. De hecho, viene la cuarta temporada de Tabú Latinoamérica y uno de sus episodios justamente tiene que ver sobre estas cuestiones. Ya les anunciaremos cuando Tabú Latinoamérica se reestrena, pero justamente vamos a escuchar enfermedades, huesos, armas, catrinas y momias en la siguiente cápsula. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Después de varias semanas de no visitar la casa de tu madre, por fin lo haces. Ella te prepara una deliciosa comida que incluye un delicioso pollo entero. Sin pensarlo, le clavas el diente de forma desesperada. Pero algo te detiene abruptamente. Antes de que el hueso de la pata de pollo al que disfrutabas cierre tu garganta, obstruya el paso de aire y acabe con tu vida, te damos algunos consejos para sobrevivir a este y a otro tipo de huesos. Primero, mantente alejada de cualquier mujer demasiado flaca y demasiado elegante. La huesuda, la calaca, la calavera, la mismísima Catrina en su máximo esplendor, gusta de camuflajearse por el mundo de los vivos y atrapar a cualquier desprevenido. Olvídate de ir por el mundo en busca de viejos huesos de animales o antepasados prehistóricos. Además de que no a muchos les interesa, podrías enfrentarte a la ira de maldiciones que guardan aquellos restos. También podrías ser tan bueno en eso que un viejito lunático podría ofrecerte un viaje al mundo de los dinosaurios. Cuando comas pollo, aléjate del famoso huesito de la suerte. Jamás le pidas a un amigo que tome el otro extremo para ver cuál de sus deseos se cumplirá. Además de verte ridículo, podrías obtener justo lo que pediste. Recuerda que en el pasado, los huesos de animales y quizás de las personas eran utilizados como armas. Así que aléjate de cualquier persona con acceso a grandes huesos como los de un museo o una morgue. Pero recuerda que siempre puedes combatir un arma como esa con algo más potente y fuera de la denominación de arma blanca. Por supuesto, aléjate de cualquier lugar que adorne su exterior con calaveras. Más aún, si en su interior, de los techos cuelgan esqueletos, en las paredes observas cráneos y el suelo está cubierto con fragmentos óseos. También recuerda alejarte de cualquier sustancia o empaque cuya leyenda de precaución incluya una calavera y dos huesos cruzados. Por supuesto que no indica la prosperidad y el bienestar. No te arriesgues ni siquiera a ver. Y finalmente, recuerda que los huesos que nunca debes ver, a menos que sean radiografía, son los tuyos. Ten miedo al dolor y haz todo lo posible por dejarlos en su lugar. Twitter @ Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Maestro, maestro sí. Royce. La pregunta del día, mi querida Bren. Maestro Royce, ¿es verdad que en Japón preparan a los muertos de una manera distinta? Bueno, sí, hay un ritual budista, sintoísta en Japón, que es de limpieza del cadáver y después de veneración. Hay una película que habla y describe muy bien todo este proceso, que es Okuribito. Esta película que habla de un violinista que después se dedica a hacer precisamente este ritual como de limpieza y de conservación del cadáver. Entonces es un ritual que el muerto permanece unos días así en casa. Incluso se les da una especie de ofrenda, muy parecido a como los en México hacemos este tipo de rituales. Se les da comida incluso y se mantiene el cuerpo unos días como en veneración, ¿no? Incluso hay el Día de los Muertos, que también relativo o correlacionado al Día de los Muertos en México, Obon, es como una celebración en la que también se celebra a los muertos y también se pone ofrendas en las casas porque puede que regresen los muertos, ¿no? Muy ¿Tenemos bien. Alguna otra pregunta? Así es. Sensei, ¿es cierto que existe una paleta que recibe frecuencias del radio cuando la pruebas? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, el maestro Alfonso Escudero, que nos está escuchando, puede corroborar este dato también. Sí, es una paleta increíble, era un juguete que vibraba con las frecuencias del radio en FM, pero cuando yo usaba la paleta, no se escuchaba el radio, sino hasta que se probaba. Entonces, los huesos del cráneo, la lengua y todo el mismo todo el organismo del cráneo hacía que podíamos escuchar las señales de radio. Siempre tan brillante, maestro Royce. Quisiera cerrar esta sección diciendo que en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que sucede esta semana en la Ciudad de México, va a otorgar un un premio especial a la labor periodística en la radio en México a Luis García Royce. Gracias. Y a su sección Pregúntale a Royce. Muchísimas gracias. Seguimos con Radio Mórbido. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Sí, bueno. Pues ya vamos a entrarle ahora sí a las movies, ¿no? ¿Qué, Pablo? O le entramos a que Cuthberto te corrige y dice... Ay, sí, perdónenme, pero están equivocados. En la cosmovisión cristiana, Jesús y la muerte son dos polos opuestos. Ah, no, la muerte es hija del pecado. Sopas. Y Cristo... es Dios encarnado. Está muy bien. Sí. Yo nada más estaba hablando de el acercamiento que tengo yo a la Santa Muerte. Nunca dije que Jesús y la muerte eran lo mismo. Para los cristianos. Yo, esto que estoy diciendo es... Quedo con la paleta radio. Yo también. Yo me quedo y le mando un abrazo a Cuthberto. Y le puedo decir que esto, esta información la escuché de un sacerdote. Sacerdote. Del culto de la Santa Muerte. Pero bueno, si hay alguien que pertenezca a este... a esta comunidad, pues que nos escriba en Mórbido y con mucho gusto lo aclaramos. Tal vez Cuthberto sea de la Santa Muerte y no nos lo ha comentado. Pero bueno, muchísimas gracias a Cuthberto. Paleta Radio. Así es. Oigan, además, pero ya bueno. Les vamos a dar, ya no van a ser gomitos, ahora les vamos a dar paletas. Paletas. Paletas para que radio. Nos escuchen. Ya pasemos Huesos en el cine. Sí, ya, ¿no? Jasón y los Argonautas. Uf, increíble. Una película de 1963. Tiene una batalla con esqueletos. O sea, tiene estos como esqueletos que salen de la tierra. Sí. ¿No? Stop hechos motion. En stop motion. Increíblemente que bien son animados. Maravillosos. Después de esa, yo la que batalla que sigue que me gusta mucho es Army of Darkness. Ajá, es un tributo, ¿no? ¿No? Uh-huh. Que es un tributo justamente a... pero, esa película. Es la segunda parte, ¿no? Sí, Army of Darkness es la segunda parte de Evil Dead. De Evil Dead. No, y hay como una tercera, una cuarta. Y deja de estar volteando a ver esa pantalla con el partido de fútbol. No, no estoy volteando a ver nada. Estoy bien. Es que aquí en la cabina tenemos una pantalla y el Guarache está viendo el partido de fútbol para que todos ustedes sepan. No es cierto, eso es una mentira. Para nada. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy Pablo. Icónica esa secuencia, ¿no? Sí. Muchas veces ha sido referida en... ¿no? Sí, que incluso el video este de Tim Burton, de The Killers... hace exacto. También otro homenaje precisamente a esta secuencia increíble de Ray Harryhausen, ¿no? Sí, oye, Symphony. Híjole. The Skeleton Dance 1929 en la película de Disney, ¿no? Cuando bailan todos increíble, estos ¿no? esqueletos. En Fantasía se acuerdan cuando sale el diablo, que esta montaña claro. Se transforma en un diablo y empiezan a salir todos estos esqueletos de las tumbas. Cuando nos caía bien Disney, ¿no? Sí. A mí nunca me ha caído bien. No, ni ahí. Ahora nos cae mejor. Ahora nos cae mejor. Porque a mí nunca me ha caído bien porque ahí gana el bien. Y de pronto, aparece el amanecer y el diablo se espanta y se guarda y se esconde para que salgan unos luceros y unas luciérnagas y unas cosas que jamás sucederían en la vida real. Jamás sucedería en una película de Evil Dead. Disney sucks. Sí, no. A Nightmare Before Christmas. Un clásico. Uf, increíble también, ¿no? Un clásico ya del merchandising pirata en todo México. A donde voltees hay algo pirata. Hay un Jack. Pero esa película se hizo gracias al video, ¿no? Porque en cine fue un fracaso. ¿No? Uh-huh. Yo creo que sí se fue haciendo un filme de culto. De culto, sí. Pero iba a decir, además, es referente del mundo emo, ¿no? Lo queramos o no. Sí, Jack. Perdón, pero bueno, es un clásico Sally, que además ¿no? Sally, tiene la gran, historia. Digamos que mito de que está dirigida por no, Tim bueno, Burton, ¿no? No, pero él así. La produjo. Es ya, Henry Selick, ¿no? Henry Selick. Quedó aclarado, como bueno, siempre. Bueno, pero es como todas las películas que produce Guillermo el Toro, que nadie conoce el nombre. Ajá. Del director. Sí, lo dirigió Guillermo el Toro. Mamá, ¿quién la dirigió? A ver. Andreas Muchetti. Eso. Argentino que vive en Barcelona, que hace comerciales y con el cual tuve la oportunidad de platicar justo sobre su película. Cálmate, no seas presumido. No soy presumido. Es verdad. Bueno, es la verdad. En Indiana Jones, en casi todas aparecen esqueletos o huesos, ¿no? Y más en la última, ¿no? En ajá. La calavera de cristal. Que es malísima. Ay, No, es pésimo que llegan los aliens cristalígenos y no. ¿Por qué te metes con Indiana? Primero era Rango y ahora es Indiana, Pablo. No. Yo Rango ya lo olvidé. justamente por su insignificancia. Pero a Indiana lo acabas de recordar. Ese cráneo sí es real, ¿no? Ese cráneo, Pablo, es el de los mayas, ¿no? Digo, está toda esta cuestión de los 13 cráneos de cristal que están perdidos por el mundo y que los dividieron porque cuando se junten van a producir toda una serie de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hippies, ¿les creemos? No. Les creemos a todos los hippies, pero les voy a decir que yo tengo uno de esos cráneos y jamás lo van a tener. Oiga, bueno, pues pasemos a otros cráneos y te propongo a los de los piratas, ya que hablábamos también de las banderas. Emblemática, ¿no? En toda la ¿me vas a decir Piratas del Caribe? Claro, así por es. Supuesto. Okay. Bueno, pero es que salen ahí como... Que otro homenaje sí, también. Que fue... Exactamente, otro homenaje a este... A Rey Harryhausen. A Jason, ¿no? Exacto. Sí, la tripulación la del Perla Negra. Y nos está hablando del chupo. Bueno, a lo mejor en... Esa te cae mejor. En Depredador, en la 2... Vemos cómo el depredador colecciona los cráneos de sus víctimas. Exactamente. Y entre esos vemos un cráneo de un alien, que es de ahí donde sale todo este... Alien contra depredador, ¿no? Universo de alien contra depredador. En Nueva York hay una tienda justamente donde venden cráneos de todo tipo de animales. Uy, buenísima. ¿Se llama Evolution? No me acuerdo cómo se llama. Estoy casi seguro. Es una tienda que venden cráneos de todo tipo de animales. Es brutal esa tienda. Que es increíble. Lástima que en la aduana nos los quitaría. Estoy casi seguro que esa tienda se llama Evolution y está en la calle de Prince Street. Pero bueno, sí, es un gran lugar ese. Es un lugar feliz. Digo, en el mercado de Sonora también venden todo tipo exacto, de, es lo que te iba a decir. De animales, si no, nada más oye, hay que matarlos. Y también aplican la de te lo consigo en 5 minutos. Exacto. Sí, claro. Oye, es que necesito una pantera negra de que no, mira, dame 15 minutos y vengo. Sí, te la sacan de una coladera. Digo, series de televisión también... hablamos hace rato de Skeletor, ¿no? Ajá. Que nos recuerda a He-Man y que era como este personaje. Pero hay uno en particular que habla mucho de lo que hemos estado hablando desde el principio del programa, la cuestión de que la historia, los huesos, etcétera. Y ahora, evidentemente, con toda la tecnología y las técnicas que tenemos, los huesos nos cuentan no solo historias, sino hasta chismes. Y nos pueden acabar diciendo hasta quién los mató y por qué y qué había murieron, pasado. De qué murieron, qué comían, etcétera, etcétera. Y tenemos dos series, una que se llama Bones. Bueno, ¿no? Directamente. Esa es la serie, posiblemente la serie que mejor se involucra con el tema de los huesos. Esta chica, la doctora forense, Bones, ¿no? Uh-huh. Es una doctora forense, pero especializada en huesos. Uh-huh. Y pues es una especie como de geek de los huesos, sabe de todas las tribus y es perfectamente insensible a las emociones humanas, lo cual es lo hace muy divertida y muy parecida a Royce y a mí. Y a Royce y a Pablo, muy parecida a Royce y a Pablo. Y hasta que se enamora de la gente del FBI con el que trabaja y ya se vuelve una chick flick de la televisión. Con huesos. Lo cual ya... No he llegado a ese episodio y no llegaré. CSI también de pronto nos muestra toda una serie de estas cuestiones que tienen que ver con huesos. Y bueno, antes de CSI, antes de Bones, existió una que se llamó Quincy. Sí, increíble, ¿no? Sí. Que Quincy era una maravilla. Un forense, ¿no? Porque además todavía no existían computadoras en la época que se produjo la serie de Quincy. Sí, en los 80s. Entonces sí era así, él con todas sus anotaciones y sus papeles. Era increíble. Libros y libros y libros, ¿no? Oye, hay una serie animada también muy divertida que se llama, que justo me recordó el buen Morín. Se llama Skeleton Warriors. Y que es una pachequez. ¿Cuál es la de Warriors? No, esa no. Ah, no. No. Es una cosa que pasaba a principios de los 90s. Aquí era en HBO. Y el chiste es que es otro planeta... Es como una tierra paralela a esta y unos extraterrestres que son esqueletos vienen y quieren conquistar el mundo, pero como lo viste claramente, tiene elementos muy extraños de... Hasta espadas láser. Espadas sí. láser tenían ahí, exactamente. Sí. Es una cosa muy extraña, ¿no? La verdad, pero bueno. Entonces, bueno, huesos es como puedes acabar si te encuentras a una persona como de la que vamos a hablar a continuación. Radio Mórbido, Ibero 90.9. Hágase la oscuridad. Concéntrense en su cuerpo por un par de segundos. Cierren los ojos y toquen su cara o alguna de sus extremidades. ¿Qué sientes? ¿Piel? ¿Vellos? ¿Frío o calor? Sientan aún más. Presionen lo más que puedan hasta que sus dedos topen con algo mucho más sólido. hasta que sean capaces de sentir el tejido óseo. Es sólido, fuerte, prácticamente inquebrantable. Por supuesto, preferimos nunca verlos cara a cara, ya que implicaría un dolor terrible. Pero son nuestro mayor soporte, lo único que nos mantiene de pie. Toquen su espinilla. Ese es el fémur, el hueso más fuerte de todos. Si lo viéramos como arma, funcionaría mejor que muchas de las que usan algunos villanos en el cine. Ahora tóquense la cabeza. El cráneo es capaz de contener líquido y proteger nuestra materia gris. Mantener nuestro cerebro en su lugar, evitando que las ideas enfermizas escapen. Es la celda de los pensamientos mórbidos. Curiosamente, algunos seres no tienen el cráneo lo suficientemente fuerte. En ocasiones, esas ideas malignas logran escapar e invaden el resto del cuerpo con odio y psicosis. El cuerpo de algunos sujetos se intoxica de obsesiones, pero son pocos los asesinos que se ven obsesionados con los huesos. Solemos escuchar de canibalismo o vampirismo, pero casi nunca de un sujeto con afición por el tejido fibroso, carbonato de calcio o las células óseas. Un caso que es así, y es uno de los más recientes, ocurrió en Roma, Italia. Un hombre de 77 años, de apellido Ricci, realizaba su caminata diaria y jamás regresó. Su esposa reportó el suceso ante la policía, y mucho tiempo después, los investigadores encontraron sus restos. Un esqueleto completo en la habitación de un complejo domiciliario. Pero al realizar la escena del crimen y los huesos en el laboratorio, se dieron cuenta de que no todos compartían el mismo ADN. Se trataba de un esqueleto rompecabezas, de piezas mezcladas de por lo menos 5 víctimas diferentes, 3 mujeres y 2 hombres. El coleccionista de huesos de Roma tenía una extraña obsesión por guardar los restos óseos de sus víctimas y formar esqueletos con ellos. Hasta el día de hoy no se ha capturado al culpable. Ni siquiera existe una lista de sospechosos. Incluso muchos de los casos y desapariciones en Italia y el resto de Europa han sido ligados con el coleccionista de huesos de Roma. Cuiden sus cabezas. De vez en cuando tóquenla para asegurarse de que sigue ahí. Radio Mórbido. El sueño de la razón produce monstruos. Radio Mórbido. Radio Mórbido. Estamos ya en la recta final de Radio Mórbido y le mandamos un saludo a Omar Benítez, que nos habló al 529-25-99 para decirnos o recordarnos sobre el tarot arcano, el número 13 que representa a la muerte, pero ya hablábamos de ese tema y decíamos que no necesariamente significa algo malo, ¿no? En el tarot. No, no, todo lo contrario. Al contrario, exacto. Significa renacimiento, prosperidad, cambio. Bla, bla, bla. Abrázame bla, ahora, Pablo. Renovación. Un beso. En Drag Me to Hell nos engañaron. Exacto. Sí. ¿Ves que le echaron una maldición? Sobre todo con la cabra que baila. Exacto. Oigan, se quedó una película en el tintero. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad para mencionar posiblemente la última película buena que hizo M. Night Shyamalan, que se llama Unbreakable. Uh-huh. Una película que habla de dos personajes que son como una especie de villano y superhéroe, en donde némesis. El villano, su némesis, tiene esta enfermedad de los huesos de cristal, justamente, ¿no? Entonces, una excelente película. Pensé que ibas a mencionar la de Jaume Balagueró. Frágil. Frágil. No, esa es posterior. No, y es malísima. Y no es la última. No, y es malísima. Perdóname, Jaume, pero... Te queremos, it's true. Bueno, a ver, videojuegos. Hay bichos que tienen que ver con huesos entre el mundo de los videojuegos. Bueno, el primero es posiblemente el personaje que nunca recordarás de Street Fighter, mi querido Morín. Skullomania. No tengo la más puerca idea quién era ese compadre. Era en el FX, era un esqueleto con el que peleabas. En ese Street Fighter. Y es malísimo, además, ¿no? Sí, es bastante malo, la verdad. Sí, bueno, hay que compararlo con Ryu. Ni nada por el estilo. No. Ni con Blanca. Ni con Chun-Li. Chun-Li. Ya. Bueno, listo. Ahí está. Bueno, también decir una de las mejores experiencias en juegos de plataforma. Por un lado, Castlevania. Uh-huh. Y si se acuerdan, ibas matando a todos los personajes que te ponían enfrente y se iban haciendo pequeños... Se convertían en huesos, ¿no? Huesillos, ¿no? Era uh-huh. un gimmick bastante divertido. Pero lo mismo también con Super Mario Bros., ¿no? Exacto. Cuando entrabas al castillo de Bowser... Y aparecían los esqueletos. Tenías que Y bueno, Mortal Kombat con Scorpio. Scorpio, ¿no? Cuando ahora sea de Fatality ves que no tiene cara, es un cráneo. Muy bien, calavera. Cómics. Sí, de cómics. Ya que no tiene cara y tiene un cráneo, y que también sale en películas, hay uno que se llama Red Skull. Que sí, es una exacto. joya. Que a mí me cae, de hecho, en Capitán América, la película entera solo vale la pena por Red Skull. Sí, o Mr. Smith. O Mr. Smith. O Elrond. Ghost Rider, que también sí. es películas, pero hablemos del cómic. Lamentablemente, muy malas películas. Muy mala adaptación. Muy mala adaptación, ¿no? Pero bueno, ahí está Ghost Rider. Taskmaster, que además tiene que ver con Capitán América, ¿no? Sí, no, Taskmaster es el villano que aparece en el número, en el primer volumen de los Avengers, en el primer número de los Avengers. Él es el villano y es una calavera. Y tiene un escudo muy similar al del Capitán América. Pues ahí está, algunos comentarios sobre cómics. Mira, en arte hay un... El cráneo, ¿no? Se ha trabajado y se ha tratado por muchos artistas. Hay uno que últimamente es como extremadamente famoso y entonces súper cool. Damien Hirst. Y hipster, sí. ¿no? El que aventaba sus tiburones pintados por la calle. Damien que no Hirst. Pinta, que dice que no hay que saber pintar ni nada. Bueno, ya. Yo quiero que sepan que antes de Damien Hirst, Gabriel Orozco, mexicano, intervino un cráneo como pieza artística que se mostró en el Tate, que se mostró en el Pompidou, que se mostró por todo el mundo. Nada más que, pues digo, no valía tantos millones de dólares como el de Damien Hirst. No era hipster. Pero chequen, sí. No era hipster. Gabriel Orozco hizo un cráneo antes. Damien Hirst tiene cosas también maravillosas. José Guadalupe Posada, que estamos cumpliendo 100 años de su nacimiento, de su muerte en este año, tiene creador de la Catrina, tiene todo que ver con huesos. Y bueno, la que se quedó en los huesos fue la víbora que se comió el águila arriba del nopal y qué es lo que sigue, porque ya estamos terminando este programa de hoy. Que así es, mi querido Pablo. Bienvenido de vuelta, huesos, te extrañamos mucho. Yo también los extrañé a ustedes y extrañé a todos los que nos escuchan y extrañé, por supuesto, el himno mexicano. Así es, muchísimas gracias. Esto fue Radio Mórbido. Los dejamos con Dio después de el nopal, el águila y la serpiente. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye. Chao. Esto fue Radio Mórbido. Radio Mórbido. Radio Mórbido versión podcast por TRT en Estudios México DF 2013.